Muy buenos días, compañeros, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, se va a participar por parte de Canelones, ¿de qué manera en este plenario, Leo? Bueno, van a haber muchos compañeros, ¿no?, de todas las zonas del departamento, sobre todo la zona donde estamos organizados, a lo largo de la costa, Las Piedras, La Paz, Pando, Paso Carrasco, Empini y de otros lugares más, bueno, Juanico, está la reunión de los jóvenes, también hay unos cuantos jóvenes del departamento de Canelones que van a tener su plenario previo, y bueno, con mucho entusiasmo, ¿no?, viendo ya para empezar las próximas etapas que se nos vienen, ya ha pasado lo del 30, lo de las elecciones pasadas, y bueno, estamos esperando ahora para todo el mundo va a hacer sus informes, los jóvenes, trabajadores, también Canelones, Montevideo, los diferentes barrios, bueno, estamos esperando ese momento para poder, entre todos intercambiar las impresiones y ver cuál va a ser nuestra forma de trabajar en los próximos años, sobre todo, ¿no? Bien, o sea, ha confirmado la presencia de Canelones de diversos compañeros de todas las diferentes zonas que abarcan el departamento. Sí, bueno, por ejemplo, Costa 1 ya ha tenido sus reuniones, ya planificando parte de lo que va a hacer, viendo cómo va a ser su campaña en esa zona para las municipales. O sea, ya en algunos lugares ya se está adelantando bastante, y bueno, acá en Costa 2 también lo propio, en diferentes zonas como Salinas, el Parque de Plata, Las Piedras, lo mismo. Bueno, también recordarle que el fin de semana, el sábado que viene, el sábado 7, vamos a tener la despedida de año de la departamental de Canelones en el local de Las Piedras. O sea que ya estamos con mucha actividad en todos estos días, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Leo, ¿cómo se ha hecho la preparación de la participación en el plenario a nivel de Canelones? Decías reuniones, pero ¿qué es lo que se ha conversado? ¿Con qué inquietudes, con qué planteamientos llega Canelones a ese plenario, por ejemplo? Bueno, nosotros de lo que ha sido las elecciones de octubre hasta ahora hemos tenido conversaciones, sobre todo en el mano a mano, ¿no?, en cada uno en su zona, con los diferentes compañeros, y bueno, y hemos visto cómo ha cambiado un poco el estado de ánimo, el principio un poco de esa zona hasta, bueno, ahora estar más fuertes y deseando que... O sea, en las reuniones particulares, en mano a mano, es donde mejor se puede desarrollar lo que es el pensamiento de cada uno. Y también ya ir viendo cómo, ya con lo que ha sucedido en el balotaje, cómo ha quedado el panorama político a nivel nacional, y también departamental, para seguir, seguir trabajando con más fuerza que nunca, y podemos decir que sí, que la inmensa mayoría de los compañeros, están muy fortalecidos, ¿no?, a pesar del revés electoral, pero... Eso no ha significado, por lo menos a nivel organizativo, no ha significado un retraso. ¿Y por dónde pasa ese seguir trabajando? ¿Qué es el trabajo en concreto que entienden ustedes que se debe desarrollar ahora? Y sobre todo, parece que capaz que es una visión un poco particular, pero sobre todo el conversar mucho con la gente, ¿no? Ahora que se ha dado este panorama de que, bueno, el Frente Amplio ha perdido el gobierno, bueno, hay muchos frente ampistas que han quedado un poco como desorientados, y gente, no necesariamente frente ampista, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora cómo continúa? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, nosotros ahí tenemos nuestro proyecto, el proyecto de la Unidad Popular, el proyecto del país, y conversar mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Dice que, por ejemplo, que a veces no se entiende lo que decimos, ¿no?, lo que estamos explicando. Bueno, hay que explicar más, hay que ir más a la base, hay que ir más a la raíz de los asuntos. Y bueno, y de alguna manera también volver a hacer todo ese... Bueno, nosotros siempre decimos, ¿no?, la Unidad Popular es un proyecto de reconstrucción de la izquierda y implica todo eso también, conversar mucho con la gente, con el vecino, con los familiares, entre los propios compañeros. Pero ahora, más que nada, es eso, ¿no? Muy bien, Leonardo. Nos vemos el sábado, entonces, por aquí, por la Fonoplatea Gustavo Nocetti, a las 4 de la tarde, con presencia... Que bueno, que va a hacerse notar de Canelones. Un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo para todos allí. Chau.